bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. A la manera de Szymborska. Llegados a este punto, quizás todo tendría que ser más sencillo. La palabra luna no debería nombrar más que a la luna. Y los ríos deberían seguir hasta su destino, sin inmutarse por las metáforas. Quizás la palabra soledad no debería significar otra cosa que la ausencia de acontecimientos. Y la palabra silencio podría dejarse solamente para hacer callar los ruidos. Quizá todo debería ser más simple con la lengua, sin vueltas ni requiebros, quedarnos solo con dos o tres cuestiones para seguir adelante, un par de porqués, algún no sé, y después cerrar la puerta, que en este caso solo debería significar cerrarla. Berta Piñán nació en Asturias en 1963 y es la autora del poema que acabo de recitar. Berta Piñán es quizás la más prestigiosa de las poetas que utilizan la lengua asturiana. Escribió varios poemarios, Al Abelu Les Besties de 1986, Vida Privada en 1991, Temporada de Pesca en 1998, Un Mes en el 2003, Noches de Incendio, editado por Trea en el 2006, Bilingüe, y La Mancadura, también editado y publicado por Trea en el 2010. Berta Piñán estudió Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo. Actualmente es profesora de secundaria en el Instituto Carmen Conde de las Rosas en Madrid. En Oviedo frecuentaba la tertulia literaria Oliver de José Luis García Martín. Y mientras estudiaba la carrera universitaria, fundó la revista literaria Adrey, junto con Joan Bello y Anton García. Por esos años comenzó a escribir en la revista de la Academia de la Lengua Asturiana, Letras Asturiana. Y mi nombre es Inda Miranda. Para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y en Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Érase una mujer. En un valle de las tierras del norte, donde la niebla baja, vivía una mujer que a diario empezaba una historia. Cada día, a poder ser por la mañana, escribía preñada de palabras que se le escurrían, urdiendo entramados lugares por donde se movían personajes reales o fantásticos, esparciendo razones sin sentimientos. En la casa todo estaba lleno de papeles, libros y libretas, encima de los muebles y en todas las mesas. En la entrada se hacían torres y sobre el aparador y junto a la ventana y en la cocina. Junto al fuego, en la mesa del despacho, todo paraba. El armario del baño también se había convertido en biblioteca. Entre gomas de borrar, lápices, plumas, tristes bolígrafos de propaganda, que en el momento clave nunca estaban, con todas cosas revueltas, era difícil de encontrar precisamente lo que buscaba. Algunas mañanas las letras por sí solas cogían forma. La Q podía ser el globo lleno de gas, cielo arriba, y la S adornaba rizando todas las ideas. Otros días volvían a vivir las mujeres sabias de los tiempos de antes, los amigos de animales y pájaros y aquellos seres que iban encajando las piezas de secretos, rompecabezas y encantamientos. Me encuentro en este momento acompañada por una mujer que tiene alas. Se llama Casilda. Es de Nava. A ella le gusta que le digan que es un personaje de Nava. Y la tengo aquí al lado mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Casilda. Hola, Maja. ¿Por qué un personaje de Nava? Bueno, es que hacía tiempo que planeábamos algo juntas, desde que nos conocimos en la tertulia literaria, y lo teníamos pendiente. Y me dice, ¿cómo te presento? Me pregunta cuando quedamos para venir hoy a la radio. Me dice, ¿cómo te presento? Y yo de repente, anda, vaya lío. Pues yo, Casilda, no sé. Soy un poco personaje de Nava. Y ala, ya le gustó. Ya lo fichó. Dice que me gusta. Bueno, no sé. Debo serlo, ¿eh? Guste o no me guste. Entonces, como sos un personaje de Nava, contame algo de Nava. Meca, vaya sitio. Bueno, no sé. Una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue venir que mi abuela heredara una casa y un prado aquí cuando yo era pequeña. Y desde ese primer momento que vine, aquel primer verano, no sé, tendría 6 años, era un, no sé, desde ese momento ya fue mi plan de vida, y todo lo que hice fue luchar por estar aquí y por vivir en ese sitio tan increíble, que bueno, que no sé, que puedo ponderar mucho, no sé, puede que sea un privilegio, pero estoy cerca de unos bosques que no tienen ni un eucalipto. Estoy cerca de unos caminos todavía salvajes, donde escucho de todo, hasta 2 búhos reales alumbré una noche de estas en un arbolón grande que hay allí. No sé, por ahí pasa, no sé, estoy en un sitio, no sé, naturaleza de momento es precioso, precioso, precioso, un poco llena de miedo con todas las especulaciones que le atacan por todas partes, pero ahí está todavía resistiendo como un sitio maravilloso donde, bueno, donde yo puedo desarrollar todo lo que pensé que era lo mejor para mi vida, que era estar ahí y hacer lo que hago, que de momento estoy pudiendo. ¿Es verdad que hay un tótem en Nava? ¿Un tótem? Hay muchos tótem. ¡Buf! Si te cuento la de tótems que hay por ahí, por no sé, hay mucho, lo que hay es... Lo que Nava tiene es, ¿cómo llamar? Yo creo y digo, yo sí que es verdad que hay un tótem ahí. Peña Mayor, o sea, la silueta de Peña Mayor es como, no sé, es muy llamador del arte. Yo creo que hay una colonia, es una colonia real de artistas. Yo, vienes de por la zona del centro, por ejemplo, no sé, tú vienes por la carretera ahí, la pola, las naves, los caminos, los coches, bum, bum, bum, lo ves todo. Bueno, puede haber casinos más o menos guapos y sitios que te gusten, pero de repente entras en el Valle de Nava y te encuentras con ese Peñamayor ahí delante. Pensarlo todos cuando entráis, si no es el monte ahí, si no se queda ahí como diciendo, uff, aquí, a ver, y no sé, pues algo pasa, porque desde que soy pequeña veo a venir por aquí esta zona. Yo como artesana soy compañera de muchísimos talleres que hay en la zona, tanto que nos declararon zona de interés artesano, con eso ya es bastante. ¿Por qué está Sinda aquí? Aquí está Sinda, un artista de la poesía. Un poco más allá, pues hay un taller, no sé, Carlos Sierra puede hablarte media hora entusiasmado de la energía que brota de Peñamayor, el gran pintor de Lieres, que creo que conoceréis. Puede hablarte media hora de la energía que fluye de Peñamayor. No sé, si hacemos un poco de historia, podemos ir a José Uría. Hombre, lo ponen natural de Oviedo, pero es de la Casa de Nava y natural de la Cogolla, vecino y pariente, y es de la Cogolla y de Nava también. También le inspiró ese tótem. No sé, el tiempo lo dirá. Hay gente nueva, sigue viniendo la gente. Tengo una hija ahí luchando con el camino del arte. Tengo, no sé, tuve un marido artista también, que también se subyugó de Peñamayor. Estuvo en los momentos que estaba cerca la etapa más creativa de su vida. No sé, veo que ojalá la historia del arte hable de la escuela de este valle, no sé, de Peñamayor, una colonia. De momento que sea una colonia de artistas, como esas utópicas Arcadias felices donde, vaya cosas que digo en estos tiempos, Bueno, como dice que tengo alas, volemos un poco guapos. Les cuento a todos los que nos están escuchando que Casilda entró con un bolso lleno de tesoros o digo el nombre. Sí, de libros. De libros. Me los estuvo enseñando. Es increíble lo que he tenido en mis manos. Libros hechos por ella misma. Alguno no, pero que debes tener, ¿cuántos años? El más pequeñito. Pues bueno, en una antigüedad del 50. Pero no era pequeñito. Es que le cuento que bueno, ella y yo, a ella enamorada de las palabras y yo también y de los libros, pues le cuento que bueno, que tengo un idilio desde pequeñina con el libro como entidad, con todo eso y que tuve la suerte de criarme con uno que ahora tengo en mis manos y le enseñaba a ella. Un libro de cuero pequeñín con un papel fino en vitela, con las obras completas, toditas, enteras y verdaderas de Rubén Darío. Jugué toda la infancia con mi padre a él, no sé, y lo tengo aquí y forma parte de mi vida. Y a partir de ahí, toda la vida, lo que más me gustó fue hacer y dibujar, ilustrar y pensar. Una vez de pequeña era guaje, gané un premio de redacción en la que contaba como loca que iba a escribir un libro y todo, y los libros y los libros y los libros, y yo quiero, sí, puedo, todo. Si voy a un viaje, si no traigo el cuaderno, ya no, me parece que me falta algo, lo necesito, son, no sé, tengo un idilio con ellos. Thank you. A aquella mujer del norte en primavera le cantaban en compás las palabras del poema. Sin querer, rimaban. Se entretejía la trama con hilos dorados de los seres de leyenda. Despertando, un palo podrá ser el gran roble que hará el bosque y hacer el bosque. Al abrirse, las chispas de la vida estallaban salpicando para acabar entrando con músicas de fiesta por las ventanas abiertas. Cuando era verano, recogía cuantos trozos de sentires encontrara, cosechando, y enseguida los iba amasando como abuela y madre en el papel. Con el rollo de la luz y la sombra de la tarde, estiraba la pasta. Después la rellenaba con telas y puntillas de rocío, pétalos, fruta madura y menta. Podía mientras tanto evocar el ritmo de un cantar de corro, de las ondas de la fuente o del vuelo ronroneante de la libélula. Si la vieran a Casilda en estos momentos, me está dibujando. ¿Puedo interrumpirte, Casilda? Sí. No interrumpo nada. No interrumpes nada. Después, si Casilda me regala el dibujo, lo voy a escanear y lo voy a subir al Facebook para que lo vean todos los amigos de Mimos para el Alma. No, si me vas a dejar, si Casilda. Me lo criticara. No sé yo, a ver si no lo meto la pata. ¿Y a por ver qué? Si no meto mucho la pata y lo podemos dar por bueno. Bueno, contame, ¿cómo te buscas la vida? Soy artesana, llevo... Bueno, toda la vida era inevitable que me gustase hacer cosas con las manos. Y en cuanto pude, tuve otro trabajo, me dieron un dinero, me liquidaron. Y entonces una vez bajé, fui al sur, vine con material y aquellas primeras navidades vendí. Desde entonces, estamos hablando del año, de lo largo, ya alantrones como el año 84, que parece el otro día, pero meca. Pues empecé a vender cosas de artesanía que hacía, empecé haciendo cosas de cuero, siempre pinté y tejidos, hacía tapices, no sé, es un poco lo que hago, es un poco variopinto, tengo que, no sé, cuando me preguntan el oficio no sé muy bien decir qué oficio tengo. Ahora lo que más me gusta y a la parte donde más me gusta por creativo son los libros, me gusta mucho hacer libros. Con todo, con las palabras, los cuentos, los dibujos y la entidad, no sé, el que va de naturaleza, pues que si lo puedo pintar el lomo con el verdín del prado, pues mejor, y le puedo poner una cinta hecha con cáñamo también. ¿Ese no que sé. Estás tocando ahora? Meca, hablamos de naturaleza. Claro, dijiste naturaleza, bueno, es un libro que está hecho... Este es un librín. Sí. Que tan asturiano, pero voy a no sé, a poner un poco mediano ¿te vale, parece? Si sí. Lo mediané un poco. Vale, sí. Para que lo entiendas mejor. Sí, dale. Por ti lo mediané un poco. Y como quieras, si quieres léelo en asturiano para los oyentes que nos escuchan y que son asturianos, y también en castellano, como vos quieras. Bueno, vamos a leerlo en asturiano y si no, pregúntesme que nada. Y es un librín donde de la tradición celta, es un calendario arbolar que podemos buscar a las personas dentro de él, porque hay unos días al año que son de un árbol y depende de donde te toque. Son unas pagininas que cuentan eso de aquel hombre salvaje que luchaba con todas necesidades materiales y que encontró que estaba vueltas a las cosas de la vida y de la muerte. Explicamos un poco en el librín todo, cuando empezó a aprender el hombre lo que duraban los días, cuando lo que duraba un año, con lo que empezó el hombre lo aprendió, y desde entonces hablamos de los pueblos del norte que llamamos celtas, de los que tenemos bastante que ver, que toda la religión y todo lo suyo estaba en la naturaleza y dentro de los bosques. Y ellos dicen que quieres que te diga el árbol que tú eres, Sinda, por ejemplo, sí. Porque ellos dicen que tú eres, tendrás que decirme el día que naciste. para que te lo busque. Nací el 8 de abril. El 8 de abril, con esto basta. Ah, sí, con la fecha nada más. Sí. El año no hace falta. El año no hace falta, tienes esto de bueno. Ah, qué bueno. El 8 de abril, el del 1 al 10 de abril. Mira, voy a decirte un asturiano y un alcafresna. ¿A que no sabes lo que es un alcafresna? No, no sé. ¿Ves? Ye el serval de cazadores. ¿Conoces el serval? Vamos a buscar aquí, a ver qué nos dice del serval. ¿Vale? Están dibujados los árboles, me parece, ¿no? Sí, tienen un poquitín de dibujo de la hojina y de la flor para poder distinguirlo. La alcafresna, cuando puede facerse arbolón y rellumar de cuando se llena de color. Bueno, tiene las frutas en bolinas rojas que aguantan por el invierno y son para los pájaros una comida estupenda que les quita el hambre en los tiempos muy malos. Tiene un jugo bueno para el reuma y mejora el catarro, y también vale para limpiar la sangre. Si dejas los frutos en almíbar, puedes hacer un licor y una jalea muy especial, y también su madera es buena para tallar. Pero aquí dice también esto con respecto a las personas, que las personas que nacen en el tiempo de la alcafresna parecen flojas, pero en la vida son capaces a sujetar con gracia y con salero cualquier lucha o dificultad. Les presta tener en cuenta a la gente, estar guapas y atropar muchisieres, digo, y buscar muchos, juntar muchas actividades distintas, eso. Algunas veces se pueden comer un poco el coco de dar vueltas a las cosas. En amores piden mucho y son un poco cambiantes. Que no nos oigan. Pueden ser brujas o mágicas porque saben intuir mucho, pero no reparan, no hacen caso de eso y no lo creen y no crece y no les vale para mucho porque no lo creen, pero son capaces de intuir mucho, mucho, mucho. ¿Este es un horóscopo perpetuo, o sea que vale para siempre o va cambiando? Sí, vale para siempre. Lo que pasa es que toda la tradición celta es tradición oral. Ah, claro. No había nada escrito. Solo tenemos las maravillosas runas, pero son otra simbología. No es para leer un párrafo, ni un folio, ni una página. Bueno, no es eso. Entonces, hay bastantes diferentes calendarios, hay por ahí, sale un libro comercial, como se lleva mucho esto de los horóscopos, pues sale un libro comercial monísimo y que cambia todo, y de repente salen la hiedra o salen unos árboles que yo no sabía que existieran. Yo lo que aquí cuento un poco lo busqué de tradición francesa, y una chica polaca y también me ayudó, Ignacio Abella, el último me dio... Pregunté ya las últimas cuatro cosas que me pareció importante para acabar el librín, pero y más o menos el calendario, creo que y el de Robert Graves. Bueno, hay varios estudiosos y yo utilizo uno y no, por supuesto, no cambia, pero bueno, veo a veces cosas por ahí diferentes y claro, comerciales y eso que pasa. Veo estrellitas de colores que van saliendo por aquella zona donde está el bolso. Ah, sí, ¿eh? La energía. ¿Dónde? Que despiden tus libros. ¿Tu primer tesoro, entonces, cuál es de estos dos libros que hemos visto? No. ¿El de Rubén Darío? No, el Rubén Darío es muy tesoro porque es tesorísimo, porque yo creo que yo estaba dentro de mi madre. Cuando mi padre y mi madre lo tenían en la mesita, y porque sí, porque lo sé yo que sí. Y luego después fue eso, todas las semanas, siempre jugué a él y se salvó del fuego. Y todo, y está conmigo, y entonces, bueno, es el más viejo y el que ves más tocado, más sentido y más vivo. Pero los demás cogí nada, lo que había por allí, este que he escrito por mí, otro de los duendes que también tenía, y salvé eso. Lo peor, eso. En el año 2006, una tarde de viento, que fue el viento el culpable, no el fuego, de lo que hizo, nos quemó la casa a todos, y nos quemó, y bueno, allí se perdieron muchos libros. Es una de las cosas que también hay un antes y un después. Y nada, los que fueron quedando, de aquella tenía muchos tesoros, ahora voy recuperando alguno como puedo, y ahí tengo un poquitín, y bueno, sigo con mi idilio juntando y haré todo lo que pueda, y ojalá me dé para más, pero... Del libro de Rubén Darío, ¿hay algún poema que te guste, tu favorito, indicado, marcado con algo? Marcado con algo, no, hay muchos trozos. ¿Te gustaría leerme alguno de Rubén Darío? Pero hay muy rápidos, hay cuentos largos. ¿Qué quieres? ¿Un cuento largo? ¿Quieres No sé si podemos no leer nada y decir una de memoria rápida. Perfecto, me encanta. Pues allá va. Está eso, está porque mi padre la decía. Por mi pa él, eso. Tú que tú guiñas siempre las cosas a tu padre, pues yo también. Por nuestros padres, Inda. Eso, por ellos. Cuando la vio pasar el pobre mozo y oyó que le decían, es tu amada, soltó una carcajada. Pidió una copa y se subió al embozo, que improvise el poeta. Y luego habló del amor, del dolor, de su destino. Y al aplaudirle la embriagada tropa, se le cayó una lágrima de fuego que fue a caer al vaso cristalino. Después tomó su copa y se bebió la lágrima y el vino. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Antonio, ráfagas de versos se quedaban con ella cuando todos marchaban. El aire del norte se agarraba estirando y encogiendo ramas. Los árboles, que en el camino se abrazan, soltaban antiguas historias que quedaban prendidas en el jardín y entre las piedras. Si la puerta quedaba abierta, se colaban dentro de la casa. Luego, en remolinos, surgían capítulos y puntos y seguidos de historia de la antigua familia. Alguna biografía se reía desierta y el eco se enganchaba a su risa. Casilda, ¿existe este lugar donde los árboles se abrazan? Sí, claro que existe. Para llegar al taller hay un camino de plátanos, de esos plátanos de sombra, de la hoja grande, que se abrazan, claro que se abrazan. Se van, sí, tú te metes ahí y los ves abrazarse a ellos y te abrazan un poco a ti. Por eso una vez hice un bolso que sin querer, me gusta escribir en las piezas, la manía de escribir y de las palabras, o el gusto, bueno, no lo vamos a llamar manía, me hace poner cosas en las piezas de artesanía que hago. Y una vez escribí en un bolso, hay un camino donde los árboles se abrazan. Y de repente aquellas mismas navidades me di cuenta que era un nombre perfecto para, era el nombre del sitio y empezó a hacer ser donde los árboles se abrazan. Y el taller artesano se llama Donde los árboles se abrazan. ¿Y a vos cómo te gusta que te digan, artesana o artista? Uy, lo de artesano tengo un mosqueo, ahora mira qué voz pongo y todo, mira. Mira, la palabra artesano, qué cruz tenemos los... Bueno, no sé, todo es, tiene que ser, todo ahora es artesano, mujer. Las comidas, los ahora los todos los las, el que hace chorizos hace hartos chorizos artesanos, el, las madres artesanas, todo, todo ahora todo tiene que ser artesano. Bueno, hubo unos años, yo creo que igual se está la quitando, pero hubo unos años que todo, todo para que venda o para que sea como de calidad, y además es mentira, no es cierto, no es artesano eso. Y llaman mercados artesanos a la imagen de a la imagen de los puestos, a una, hay unos, tú ves un puesto así, un poco tal, y ya es artesano, y no, está, puede tener encima de la mesa miles de brujitas del chinas, o miles de, no, nos hacen, estamos luchando mucho los artesanos con una competencia muy, muy dura y cosas muy baratas, y a veces vendemos lujos. La verdad, a veces nuestras cosas no son de pura necesidad, y bueno, estamos ahí sufriendo ese problema, pero bueno, también tenemos otro, que cuando a la gente le gustan las piezas de verdad, pues se entusiasma. Cuando consigues que la gente se emocione y que valore tus piezas, las valora, y no sé, doy gracias a todos los clientes y a toda la gente que valoráis lo que hacemos en el taller, que estaréis esperando el material, que estamos trabajando en ello y todo se está cociendo para estrenar el día 16 de este mes de diciembre en el Parque San Francisco, en la Rosaleda, en el segundo paseo del parque, ¿eh? No os confundáis, el de abajo no, arriba, porfa, artesanos arriba. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Ahora vender lo más que pueda en Navidades, y entonces es cuando ya puedo, enero y febrero, ya puedo hacer estos proyectos que quiero. Puedo meterme en la novela o, no sé, pintar. Aprovecho esos meses después de aprovecho para hacer todo eso, que es lo que quisiera hacer. Lo que... No, pero bueno, tengo mucho que hacer, ¿eh? De todas maneras, también me gusta mucho el jardín y tengo mucho que cuidar y tengo, y los árboles esos que se abrazan dan un quehacer, sueltan un montón de hojas que nada más que pase la feria ya me veo arrastrando hojas y hojas días y días, y bueno, eso, tengo mucho que hacer, tengo planes, pero estoy bastante donde estoy de momento, bastante como son planes de seguir, no tengo ninguno extraordinariamente fantástico, simplemente aquí en Nava sí, aquí en Nava potenciar un poco un centro artístico y artesano donde podamos tener más iniciativas, que está un poco raro. Somos zona de interés artesano, pero no, luego después no acabamos, no sé qué pasa, que esto no acaba. Hay muchos talleres en la zona, subes sin coger el coche, en muy pocos kilómetros puedes encontrarte un zapatero de los mejores de España, te lo he prometido en serio, sin ninguna duda, que además trabaja con material ecológico de primera para que no tengas problema con los pies. Puedes encontrar una mujer haciendo figuras de barro grandes de todos los colores, gigantes, que también aviso para avisaros de que el viernes se inaugura en el Museo de la Sidra una exposición. Un poco más abajo te hacemos, bueno, el libro que quieras, tú dime, un libro para una boda, un poema para tu madre o un, no sé, lo que quieras. Sigues un poco más y te encuentras unos jabones y unos productos de increíbles. O sea, lo mejor que puedes comprar en cuanto a aceites esenciales y jabones y todo ecológico y todo, no sé, en serio, no exagero nada de todo, de verdad. O sea, estamos en una zona muy cercana con mucha calidad de empresas intentando luchar, intentando ofreceros buenos materiales y todo lo mejor posible. ¿Qué estás escribiendo últimamente? Hago el vuelo en el tren. Tengo que escribir, esas son unas memorias. La primera parte tenía hasta los 6 años ahí escrito. Tenía dibujinos también, tenía un poco, lo contaba como una niña. Y dibujaba a mi padre y a mi hermano, y bueno, con dibujos, nada. Era un libro así manual que sí, sí, lo tendré que trabajarlo un poco en serio. Tengo, sí, me siento a veces con el deber, creo que, no sé, a veces soy, las dos cosas me pasan, ¿eh? A veces pues tengo que reconocer que soy el bardo pesado, que lo cuelgan por pesado, siempre queriendo hablar de palabras y contar cosas escritas y versos y tal. Puedo ser pesada, pero otras veces me veo como un deber y creo que tengo que contar algunas cosas que no sé, cuando no esté, no sé, me parecen, hay algunas cosas, estoy ahí, soy como una generación que tengo como restos y estoy criada por otra que está completamente extinguida y completamente hay un cambio, no sé, bueno, es un poco así raro como lo digo, pero tengo pendiente contar algunas cosas y ojalá pueda. Y lo vas a hacer en tus libros, Artesanos. Sí, no, así no, cuando ¿no? ya estoy construyendo con palabras, será artesano alguno que ilustre, pero si hablo de con, no, eso ya no, hoy, no. Hoy cuando veía los libros, tus tesoros, me iba a la antigüedad, una época en la que, bueno, no sé si habré nacido, pero la época de los escribas, que escribían a mano, que los papeles también lo hacían ellos. La primera mujer que ayudó a un, es que bueno, hablando de mujeres, hay muy poco sitio para nosotros en nada, entonces estamos muy pocos. Hay una Eude que fue la primera mujer que ayudó a un tipógrafo haciendo aquellos primeros libros, pero claro, en los calefactorium de los conventos donde se hacían los manuscritos, no había muchas mujeres, la verdad es que no. Siempre vamos, o sea, en los libros, bueno, los libros sí, bueno, la historia del libro me gustó. En la escuela de arte pude estudiar eso, artes aplicadas al libro y edición de arte, y bueno, sí, ahí, bueno, es un camino increíble y es una pasada. Además me gusta como entidad, me gusta él en sí mismo, eso, lo recuerdo. Tengo por alguna libreta un poco contado un poco todos y cada uno cuando los fui descubriendo. Me doy cuenta que hoy tampoco me acordé que también debería haberla traído. Los que pasaron así, los que fueron importantes por mi vida. Pero como entidad lo recuerdo. ¿Por qué te llamas Casilda? Me llamo Casilda porque, que te suena raro, ¿eh? Y un poco un nombre antiguo, y me llamo Casilda por un tío Casildo, pariente emigrante a Cuba, que si buscas la enciclopedia asturiana, lo llama filántropo, de esos que llegó y repartió todo el dinero con la familia, los vecinos, la escuela, de esos buenos. Y mi madre dijo, bueno, te llamaré Casildo, si tengo un hijo le llamo Casildo, mira, menos mal, anda, porque Casildo... No sé, me suena, no sé. Al final, cuando era pequeña, siempre decían, Provitina, qué nombre más feo te pusieron. Pero ahora ya me gusta, acostúmbreme y ya gústame. Bueno, ahora vamos por otra de tus reliquias, otro de tus tesoros. ¿Cuál será? Misterio. A ver, el que quiera, no sé. ¿Otro tesoro? Otro tesoro, sí. Ah, los duendes. Mitología, un poco de duenducos asturianos. Eso. Con los duenducos... Hay cuentos aquí de duenducos, de mitología, con dibujos. Y bueno, también te lo traía de muestra porque estaba hecho en papel a mano y todo así muy manuscrito, con una de las letras carolinas y todos de los libros antiguos. A ver qué más tengo. Vamos a mirar los más tesoros. Este tiene un ojo, este tan rojo con el ojo, sí. Es el conjuro sanjuanero. Si vieran cómo está desplegando su artillería, Casilda, vos seguí ahí mientras estás enseñándome los libros. Estaba preparado con letra grande porque hubo que leerlo de lejos. Y estaba preparado con letra grande y era un conjuro sanjuanero que llamábamos a los elementos de la naturaleza. Por eso era rojo y por eso tenía un ojo, porque era un poco mágico. Bueno, si vieran los libros que está sacando, todos de cuero, hechos a mano, ¿no? Artesanalmente. Mira, y mi dibujo ya está terminado. Diseño, las tablas del diseño son como las tablas de la ley, por ejemplo. Y a hay veces que son las palabras las que hacen todo, pero no os lo puedo. Esto tendría que contaroslo. ¿Cómo se cuenta cuando una palabra ella misma hace lo que dice? Eso. A veces las palabras hacen solas, sí. Hacen la acción. Este es uno de esos. Es visual. Son nada, eso. Cogía la bolsa, venía como no sé. Hoy fue así. Pastor, que estás en el monte. Contesta el bien del pastor, buena cama no la quiero. Tengo el ganado en el monte, sí, sí, adiós. Tengo que dime a por ello. Mira qué cinta de pelo, delgadina de cintura. Si te casarás conmigo, sí, sí, pastor, gozarías de mi hermosura. Contesta el bien del pastor, tu hermosura no la quiero. Casilda, yo tengo ganas de que me leas algo. No importa, en asturiano, en castellano, en lo que quieras. Es que tenés una voz que a mí me encanta. Una vez te escuché en la Casa de Cultura Malta Portal recitar algo y temblaban las paredes. Me gustaría volverte a escuchar. Bueno, hay por aquí algún versuco. Huellela despacino. Traía abrigo de botones. Tenía un ramo cebolles ruines na mano. Estaba sentada en una silla pequeña de plegar, vieja de rayes, pero levantábase llueu pa quien quiera. Pataques nueves na caixa, guañando en saco, cebolles un poco mayores, 6 docenas de lechugues pa plantar, raigaño y tierra mugaes nun paquete periódico. Tentaba el peso con cadena y plato grande de fierro escuro. En suelo 4 repollos. Arimau un paraguas viejo. Volví vela cuando entró el verano. Otra mujer entrugaba y por un pruñao bruseles coloraes. Parecía sorprendida. Garrábenles y entraban en la mano y decía baixino: que llegue, quiero comprámeles. Ya fai mucho que bien vender de sábado al mercado. ¿Y qué otras aficiones tenés? ¿Dibujas? Sí, claro, todo lo que puedo, si pudiera. Yo me acuerdo cuando te conocí en el taller literario de aquí, de Nava, que siempre estabas dibujando, prestando atención, sí, a lo que decía el profesor, a lo que compartíamos todos, pero siempre dibujando. No puedo estar quieta. ¿Cómo puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? No puedo estar quieta. No puedo. Tengo esa costumbre, escuchando dibujo, siempre. Da igual que vaya a la conferencia, que vaya a lo que vaya, escucho mejor dibujando. me queda mucho mejor, no sé. Lo hacía siempre, ¿eh? Y bueno, no, bueno, lo de dibujar siempre hice todo lo que pude y siempre anduve con colores. Y bueno, las piezas que hago, pues siempre dibujo algo, pero bueno, el camino de la pintura y es duro. Y bueno, nunca me tocó tampoco, bueno, es una cosa, es una afición, así no llego, soy aficionadilla, sí, me encanta. ¿Cómo es la vida de una artesana? Desde que desde que se levanta hasta que se acuesta, sí. Bueno, hay una cosa muy buena y muy mala a la vez, que ya es tu propio jefe. Ser tu propio jefe tiene muchas ventajas y bueno, para mí son ventajas, pero eso, ¿qué tienes? Tienes eso, que hombre, si te gusta tú te metes y estás todo el tiempo. Empiezas tú haces una parte del trabajo más movido y otra parte va después vas centrándote y para descansar, pues todavía cuando acabas ya en el sofá al día todavía estás pues bordando unas floritas, porque no sé, porque ahora, por ejemplo, ahora es una época muy que cualquier momento lo tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar cualquier momento porque sí, porque para juntar un puesto guapo con piezas, uf, no es fácil. Es fácil y no hay problema para hacer un bolso o para hacer una libreta o para hacer algo, pero cuando quieres hacer muchos y que estén bien y bueno, no sé, lleva tiempo y concentración y nervios y tener suerte y acertar y saber que, bueno, lleva todo. Ahí depende bastante porque de eso vivimos hasta medio año. Bueno, yo después voy... doy un curso, voy a Villa Viciosa a hacer un curso con allí a servicios sociales y eso, pero la vez que más importante para cualquier artesano es la feria de la venta navideña. Solamente hay una vez al año. Qué bueno que no sé, iba a decir que hay, está mal dicho que hay que hacer un regalo, pero que solemos hacer regalos. Entonces, es la única. Regalos guapos. No sé, no por hacerme propaganda, pero los tengo. Entonces estoy haciendo todo lo que puedo. Estoy haciendo todo lo que puedo, eso. Y entonces ahora solo puedo pensar en eso. La vida de un artesano es eso. Estar todo el día... Hay que invertir. También es un poco puñetero, porque te da miedo luego no vender. Si quieres que el bolso tenga un cuero de esos que da gusto tocar, todo cariñoso, pues ya tienes que poner el dinero por delante. Pero bueno, lo valoráis, lo valoran los clientes. Sí, al final, siempre, bueno, voy pudiendo hacerlo con estas manitas, como digo yo, lo estamos pudiendo hacer y no es broma. No es broma, me parece, bueno, un logro. A ver si podemos resistir. De todas maneras, eso, por si acaso, ya estoy plantando todo lo que puedo, lechugas y tomates, por si ya tenemos que, de verdad, eso, no sé, hay que también saber vivir con poco. Estoy acostumbrada también a eso, a plantar un poco de huerta, a no gastar mucho, a no sé, organizarte así, te organizas en plan artesano todo y procuras hacerlo tú casi todo, y si hay que hacer un arreglo en casa, bueno, cuando es muy difícil es muy difícil, pero cuando te apañes, pues te apañas, y así, pues no sé, es una especie de talante, y nos exigen ahora estar registrados y ser autónomos, y ahora, uff, algunos de nosotros estamos teniendo que, no sé qué va a pasar, como todos, es lo que es universal. No sea los mismos del para el alma, que le importa esto que estamos hablando, pero hay una cosa, es la vida del pero artesano, es una vida así, esta cultura que estamos también aquí, sí, claro, tanto tiempo tenemos que hablar de todo un poco, no podemos volar solos. Y sobre todo en tu caso particular, que haces de todo, escribís, pintás, trabajas con las manos, ya tejés, ya también el oficio de la lana. Sí, ¿qué con es eso? La lana. A ver. Bueno, con la lana ya lo hacía mi madre, que siempre estábamos con la lana. Ya lo hacía mi madre, pero ahora tengo una hija que hila, que es lo más sorprendente. Bueno, es lo más sorprendente. El hilado con la rueca y el uso manual, manualísimo. es bastante difícil que una persona joven lo haga, porque yo siempre estuve atenta y yo lo hago, pero lo hago mal. Bueno, yo lo sé hacer porque eso es lo más, parece lo más sencillo del mundo, ¿no? Poner un vellón de lana encima de un palo y con la otra manina que se vaya haciendo un hilo, pues no es tan fácil. Pero con todos esos trabajos, con mi hija y mi hermana, que también es muy aficionada al textil y al mundo de la lana y al mundo del folclore y la indumentaria tradicional, pues a veces trabajamos las tres y hacemos demostraciones de los oficios de la lana, hilamos, cardamos, tejemos, lo contamos. Nada, bueno, vivimos un poco de todas esas cosas. A veces nos toca estar vestidas de asturianas monísimas haciendo una estampina, una estampita, como una recreación, como una antigua imagen que recrea. A veces lo hacemos, lo hicimos para el congreso de médicos que hubo ahora en Oviedo, ahí en el Calatrava. Y nada, lo que toque, lo que nos toque. Esto es cultura, Casilda. Todo lo que haces es cultura, y es importante que la gente que habitualmente escucha Mimos para el Alma se entere también de que la cultura es amplia, que no solamente se trata de leer poesía o de escribir, que abarca muchísimo. Entonces, por eso yo quería traerte hoy a la radio, para que compartieras todas tus facetas, ¿no? Y bueno, lástima que no tenemos una cámara para que te vean en acción, que es que seguís dibujando mientras hablas conmigo. Todavía no terminaste con mi dibujo, pero soy parecida, ¿eh?, a lo que está ahí. No soy parecida. Es que además está el lápiz un poco arañante. Es que tenía que... Te prometo hacerlo mejor. Te prometo mejorarlo. Te prometo que lo tengo que hacer. Lo haré mejor. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, interesarse por tus artesanías, tus libros, tus pinturas, bueno, por todo, ¿cómo puede hacerlo? ¿O dónde te puede encontrar? En donde los árboles abrazan. Donde, bueno, me puede encontrar en Nava. En el pueblo es fácil encontrarme. Por eso, ya te digo, preguntas. Y perdona. Y todos te lo van a decir. Todos. Es que Casilda hay una sola. ¿Qué? Casilda hay una sola, ¿eh? Sí. Casilda es Casilda. ¿Y te dicen Casilda o te dicen Silda? No, me dicen Casilda. Silda solo me llamaba mi padre. ¡Silda! Ya invierno, todo abrigado dentro y desnudo afuera. Soñaba al despertar los cuentos que apenas se aguantaban en un cuaderno. Algunas veces el cuaderno era nuevo. Entrada a todos los mundos, libre y abierto. En un ramo sin atar, iba cogiendo ideas para ir repartiendo. La noche larga y temprana, prendía una lámpara para que todo andara su camino o encontrara lo que buscara. El fuego, después, deshacía lo que no hacía falta y crepitando danzaba. Cargaba el tiempo gozoso de mirar las llamas. Casilda, estamos en la recta final ya de la emisión de hoy. ¿Cómo te sentiste? Nada, encantada contigo. Aquí, no sé, contándote aquí este barullo personal un poco, pero contenta de contigo, cordial, amistoso, prestoso, bien, sin problemas. Te voy a pedir para todos los oyentes de Vivos para el Alma, que les dirijas unas palabras a ellos, que las están esperando. Que en cualquier esquina hay un camino para llenar una novela, que en cualquier lugar hay un color, hay una ceniza con que pintar un dibujo, o en las tardes aburridas de una sobremesa larga el pozo del café hace un color piel precioso. No sé, abrir el camino de, no sé, hacer cosas, no sé. Y no sé, soltar un poco, y cuando hay algún problema, pues a veces convertido en unas palabras y pasadas acariciando a un papel, se van. El problema, cuando está, a veces lo acaricias al papel y lo escribes y pasó la etapa, es como un lapsus, y soplas, respiraste y pasó. No sé, ahí el camino del papel. Abro el camino de todos los papeles abiertos en el mundo para que expreséis todo lo que sentáis, y si va con mimo, mejor. A veces el mimo es un poco, hace un poco más cosquillas que mimo, y a veces rasca un poquitín, pero no sé, eso. La naturaleza está llena de regalinos, y no sé, y por dentro de nosotros puede haber miles de caminos en todos y en cada uno. Y el papel también abraza, los libros también abrazan, ¿verdad? Hombre, abrazan súper, súper todo. Abrazan, acompañan, liberan, y eso ya, por eso. Hay siempre un sitio para donde te puede contar lo que necesitas, o al que le, o donde tú puedes contar lo que te necesitas contar. Gracias, Casilda, por haber venido hoy a la radio y por haber compartido con todos nosotros tus tesoros. A ti por mimar, a vosotros que mimáis. Cargada de todas las historias, a diario, la mujer del norte lo seguía intentando. Una mañana empezó a escribir todo esto. Tan solo quería hacerlo. Era así. Estaba llena y se fue soltando, despistando el alrededor. Solo oyó el tic-tac del teclado corrigiendo. Omitió por completo y no se dio ni cuenta. Si era primavera, verano, otoño o invierno.